nada, de verdad, seguro no me pasa nada. No imaginas cosas, no interpretes más, porque siento que esta vez hay una tensión distinta. Siento tardar en reaccionar y ponerme en tu lugar. Reconozco esta sensación, es tan típico el sonido de adiós como un desconocido. Reconozco la vieja canción y sus notas sin sentido. Adiós, quizá en otra ocasión. Sin apoyarte.